¿Cómo es posible que en Venezuela haya hospitales sin médicos, que esté el hospital de niños en una permanente crisis, que si lo que hace solamente aparecer hoy o mañana no, pero la crisis es una crisis mantenida? Y así como está el hospital de niños, el Guzmán Lander, están todos los hospitales de Venezuela. La ministra lo confesó en una reunión en la cual yo lo escuché, y ojalá que la ministra me esté escuchando, que yo sé que sí lo hace, y lo desmienta. Ella nos comentó en esa reunión que estábamos hablando de vacunas, que los hospitales son una expresión del capitalismo salvaje en salud. O sea, que no les interesa los hospitales, pero tampoco les interesa la prevención, porque no hay vacunas en Venezuela. Somos uno de los países a la par de Haití, Zimbabue, en cobertura vacunal. O sea, no me vengan a decir a Venezuela o a nosotros que es porque no hay dinero. Si el dinero lo tienen ellos en Andorra, en Bahamas, en Panamá y en la Caimán.